que nos proporcionan enormes canciones como esta que acabamos de escuchar, Butcher Boy, el joven carnicero, con la cual acabamos de abrir Mundofonías, una canción que, aparte de en su disco Lightweights and Gentlemen, está apareciendo también en otros lugares, por ejemplo, en dos recopilatorios editados en breve espacio de tiempo por el sello World Music Network, dos Rough Guides. La primera de ellas ya ha sido publicada, la Rough Guide to Scottish Music, la guía Rough de la música escocesa, en su tercera edición, y la siguiente tendrá su publicación dentro todavía de algunas semanas, el 28 de abril, y es la Rough Guide to Celtic Music, la guía Rough de la música celta, en su segunda edición. En ambas, y por algo será, porque es una auténtica preciosidad, se incluye esta pieza Butcher Boy del grupo Lau, con la cual hemos abierto una nueva edición de Mundofonías, este programa que hacemos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, y seguimos con Conexiones Celtas, con el nuevo disco de Jean-Luc Thomas, ese artista especializado en flautas, original de Bretaña, con el disco Translations, que firma junto con David Hoppy Hopkins. Thank you. Oíamos a Jean-Luc Thomas junto con David Hoppy Hopkins en un disco llamado Translations, en el que la música irlandesa es la principal inspiración, pero también encontramos sonidos que nos recuerdan al norte de África, como en esta Marrakech Jig. Un disco que verá la luz próximamente, como también lo hará el próximo que escuchamos, que también es un estreno y un adelanto en esta edición de Mundofonías. Se trata del grupo Zobazar, grupo donde aparecen pues artistas de la talla de Amir John Haddad, de Diego Galaz, Héctor Tellini y Pablo Martín Jones. Este cuarteto va a publicar dentro de muy poquito su disco titulado 2. En realidad sería casi el tercer disco después del primer EP, que si no recuerdo mal se llamaba Cero, luego su disco 1 y aquí está el disco 2 de Zobazar, también amalgamando influencias del folk europeo, de las músicas orientales, de la India y de numerosos lugares. En esta pieza cuentan con una ilustre colaboración, la del grupo polaco Kroke. El tema se llama Ifrit. Thank you. Escuchábamos lo que va a ser el nuevo disco de Zoo Bazar, calentito todavía, recién salido del horno y a puntito de ser publicado, este nuevo trabajo de un grupo excelente que mezcla músicas de muy diversa procedencia con gran sabiduría, como hemos comprobado en este tema. Ifrit forma parte de ese disco 2 y en él contaban con la colaboración del grupo polaco Kroke. Otro estreno y adelanto de un disco que se va a ver en el mercado próximamente es el Talca Tum de Xerrege. Este grupo formado por músicos vascos y gascones que combina músicas de ambos territorios. En este caso vamos a oír un tema original de Juan Mari Beltrán, Fandango Aparta, y es un disco este, Talca Tum, pues bastante crudo, sin concesiones y que nos está gustando mucho aquí en Mundofonías. Thank you.

Oíamos Para Luca, un tema del último disco de Marcelo Mercadante, este bandoneonista de origen argentino residente en Barcelona. El disco se llama Justamente. Y después de este argentino residente en Barcelona, nos vamos con una chilena que vive en Escocia y que le canta a un poeta inglés con referencias a una playa gallega. El poeta ha muerto en su tierra querida, con sus manos abiertas señaló su partida. A Frouxeira, playa de tu pasión, te acogió por siempre con amor. Llegó aquel duende imprevistamente y en la ronda te llevo, y en la ronda te llevo. Qué tragedia tu partida, qué dolor nuestra escondida, sin tiempo, sin despedida. Gran poeta escritor, gitano de noble corazón, tus ojos se funden firme en mi mente, como tú no hay otro, como tú no hay otro. Nunca olvidaré los años de tus risas, tus encantos, amigo, padre y hermano. Parece que todavía te veo andando tus andares, gitano querido. Oyes mi canto, a Frouxeira, playa de tu pasión, a Frouxeira, playa de tu pasión. Adiós, poeta, es la canción que nos traía Valentina Montoya Martínez, esta artista de origen chileno, como decíamos, residente actualmente en Edimburgo, en Escocia. Se hace acompañar por un grupo de cámara, Mr. McFall's Chamber, y hace aquí en esta canción, como comentábamos, referencia a un poeta inglés, Gerald Denley, aunque no le menciona por su nombre, más que, bueno, con su nombre, Gerardo, que es como le conocían en Galicia, tierra donde él estuvo instalado durante mucho tiempo y de la cual estaba enamorado, como también estaba enamorado, por ejemplo, de la cultura gitana. La menciona ahí a esa preciosa playa de A Frouxeira en la localidad de Valdoviño, que si tenéis oportunidad y pasáis cerca por ahí, no dejéis de visitar. Y bueno, pues un homenaje a ese poeta que falleció en un desgraciado atropello precisamente por aquellas tierras gallegas. Era, como digo, Valentina Montoya Martínez, con este disco titulado La Pasionaria. Seguimos con música que llega desde Latinoamérica, desde México en este caso, con una selección de lo mejor de Paté de Foix. Thank you. hermosa y angelical, joven hija del enterrador. Cuentan que sale a vagar el cementerio y al anochecer, entre tumbas y bóvedas, marcha en busca de aquella mujer. Oímos El Fantasma Enamorado, un tema de Paté de Foix. Este grupo es formado en México por artistas de Argentina y de México en el año 2006, que presentan ahora lo mejor de Paté de Foix, un disco llamado Bon Appetit, en el que oímos este tema. Y Paté de Foix estarán presentes por tierras españolas este próximo verano, por ejemplo, en Etnosur, el día 18 de julio. Continuamos en América del Norte. Nos trasladamos ahora a las culturas indígenas de lo que actualmente son los Estados Unidos, pero que hay que recordar que estas culturas estaban antes allí de que los Estados Unidos ni siquiera existieran. Nos vamos con Carlos Nakai. Este intérprete procede de la cultura Navajo Ute, nacido en el actual estado de Arizona, y es bien reconocido por sus grabaciones utilizando las flautas indígenas. Con el percusionista Will Clipman nos ofrece esta pieza titulada Primera Mañana, First Morning, que aparece en un recopilatorio publicado recientemente por el sello Putumayo, el disco que lleva por nombre Native America. Thank you.

Hemos continuado en Mundofonías con más adelantos, más avances, más estrenos, músicas que serán publicadas próximamente, pero que ya puedes escuchar aquí en Mundofonías. Este tanguillo pertenece a lo que será el nuevo disco de la Orquesta Chécara Flamenca, esa formación que reúne músicos españoles y norteafricanos y que también combina la música andalusí, originaria de Al-Ándalus, es decir, de tierras españolas, pero trasladada al norte de África, y el flamenco. Se titulaba Tan cerca, tan lejos, y como digo, es el avance de la nueva música, el nuevo disco de la Orquesta Chécara Flamenca. Seguimos por el Mediterráneo para escuchar ahora uno de los artistas que suenan de vez en cuando por aquí por Mundofonías y que nos gusta mucho. Dimitris Mistakidis, de Grecia, de Salónica. En este caso, le oímos con Eugenios Bulgaris en un disco llamado Susurrando el Rebetiko. Ellos dos introducen dos instrumentos que no son típicos de la música rebetiko. Es la guitarra de Dimitris y el tambur de Eugenios en este disco llamado, originalmente en griego, Sicirisontas to Rebetiko. Σουρλοπενεμένης γένα, έλα στην αγκάλι μου. Σουρλοπενεμένης γένα, έλα στην αγκάλι μου. Κι ό,τι σου έχω καμωμένα, κάνε τα χαλάλι μου. Ό,τι σου έχω καμωμένα, κάνε τα χαλάλι μου. Έλα το σεβδά να σβήσεις, πω έχω εγώ για σένα, ναι. Το σεβδά να σβήσεις, πω έχω εγώ για σένα, ναι. Και για τα παλιά μας τέτοια μην ακούς κανένα, ναι. Και για τα παλιά μας τέτοια μην ακούς κανένα, ναι. Σουρλάνες και εμένα, ναι. Σουρλοπενεμένης γένα, σουρλάνες και εμένα, ναι. Τη μανούλα μου λυπήσου, όπου με έχει ένα, ναι. Oíamos a Dimitris Mistakidis y Eugenios Bulgaris en este disco en el que se encuentran la guitarra y el tambur, dos instrumentos ajenos inicialmente al rebetiko, en esta propuesta Susurrando el Rebetiko. Y ya que estamos por el este de Europa, nos vamos con esa espléndida fanfarria, ese grupo de metales que procede de Rusia, pero cuya inspiración principalmente está en las tierras balcánicas. Se llaman Bubamara Brass Band, el grupo dirigido por Alexander Kastanov, Balkanteca, así se titula el disco, y también la pieza que vamos a escuchar y que no es sino una alusión a la canción Manteca, escrita por Dizzy Gillespie, Chano Pozzo y Jill Fuller hace más de medio siglo y que ahora escuchamos en esta revisión balcánica. Balcanteca por Bubamara Brass Band con un invitado especial, el trompetista serbio Marko Marković. Así que desde Rusia nos despedimos en Mundofonías, ya sabéis, mundofonías.com, nuestra web, ahí publicamos todos los nombres de los artistas, los álbumes y las canciones que suenan en el programa y los podéis escuchar siempre que queráis, además de las 24 emisoras que a lo largo y ancho de Europa y América retransmiten el programa. También nos tenéis en Facebook, en Twitter y a vuestra entera disposición en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Hasta la próxima edición de Mundofonías. ¡Salud! Thank you.